Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están despiertos? ¿Están contentos? Qué bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Como decía Arim, ¿es Arim o Harim? ¿Como con J? Ah, bueno. Tengo ya mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces la H no se pronuncia, ¿no? Entonces, Harim. Ok, muy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy mexicano, de hueso colorado. Mi comida favorita es el menudo, del norte de México. Y es un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Yo le doy gracias a los pastores por haberme invitado y por darme la confianza de estar aquí en esta mañana. Y antes de compartir con ustedes la palabra que el Señor les quiere hablar, yo quisiera cantar y adorar al Señor. Hay una canción que yo canté con un grupo, creo que ustedes conocen, que se llama Mil San Marcos. ¿Lo conocen? Sí. Me ayuda a cantar esta canción. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor, te adoramos esta mañana, te exaltamos y te damos toda la gloria, Señor, por lo bueno que has sido, pero también te damos toda la gloria por lo bueno que eres el día de hoy en nuestras vidas, y porque tú seguirás siendo bueno y seguirás siendo fiel. Si usted cree eso, yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Jesús. Puede tomar su lugar. Yo conocí al Señor cuando tenía la edad de 14 años. Como bien lo dijo Harim, no estoy tan joven, todavía estoy joven, pero no tan joven. Y fue un encuentro muy interesante. Nosotros llegamos a vivir a la ciudad de Durango, México, en 1986, por el trabajo de mi papá. Mi familia estaba ya en una situación muy difícil. El matrimonio de mis padres estaba a punto ya de destruirse, de terminar. Mi papá ya había pensado mandarnos a nosotros a otra ciudad, y él se iba a ir a otra ciudad por el trabajo, pero al final él decidió llevarnos con él a Durango, México. Llegamos a Durango en agosto de 1986. Y en la colonia donde llegamos a vivir, que se llama Jardines de Durango, nos dimos cuenta que había una pareja que vivía enfrente de nuestra casa, una pareja joven americana. Y unos meses después, mi mamá me mandó a comprar los refrescos, ¿verdad?, para la comida. ¿Se acuerdan antes que uno llevaba las botellas vacías y le entregaban botellas llenas de refresco? Yo llevaba mi botella, mis botellas vacías, y cuando paso por la casa de nuestros vecinos, estaba el joven que vivía ahí, estaba afuera de su casa, y me saluda. Me dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y le dije: bueno, yo me llamo Jorge, porque ese es mi nombre, mi primer nombre es Jorge, y mi segundo nombre es Clodoaldo. No sé por qué la gente se ríe cuando digo yo ese nombre, pero ese es mi nombre, Clodoaldo. Los que se acuerdan del México 70, la Copa de México 70, en el equipo de Brasil venía un jugador que se llamaba Clodoaldo. A mi papá le gustó mucho ese nombre, ya había nacido mi hermano mayor, entonces él se salvó de que le pusieran así. Y me tocó a mí la bendición, ¿verdad? Como mi hermano tenía 2 años cuando yo nací, él no podía decir Clodoaldo y me decía Coalo. Entonces ahí él rescató mi ministerio, ¿verdad? Mi carrera musical y todo lo demás. Todo el mundo me dice Coalo. Tengo una sola tía que me dice Clodoaldo. Nadie más me dice Clodoaldo. Nadie más tiene permiso de decirme Clodoaldo. ¿Ok? Él me saluda y me dice: mucho gusto, yo me llamo Marcos. Bueno, era Marcos Witt, él era nuestro vecino. Yo no me desmayé, no le pedí un autógrafo porque yo no sabía quién era él, ¿verdad? Días después Dios le habló a Marcos y le dijo: yo tengo planes muy especiales para esa familia que se acaba de cambiar a esa casa. Y Marcos fue la persona que Dios usó para traer el Evangelio a nuestro hogar. Un par de meses después de ese encuentro, Marcos estaba en la sala de nuestra casa con su esposa Miriam y nos presentó a Jesús, a mi mamá primero, después a mi hermano y a mí, y tengo una hermana menor también, y un par de años después mi papá fue el último que se tardó en conocer a Jesús. Y estando en México, ahí en Durango, comenzamos a congregarnos en la iglesia de los papás de Marcos, y ahí fue donde yo comencé a servir en la iglesia, en el ministerio de la música. Yo no era músico antes de conocer a Jesús, nunca tomé ninguna clase de música, de piano, de guitarra, de voz, nada, todo fue en la iglesia. Y me empecé a involucrar en la iglesia y conforme pasó el tiempo, bueno, empecé a aprender a tocar la guitarra, después me pidieron que cantara y empecé ahí, ¿verdad?, sirviendo al Señor en mi congregación, y terminé dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Un par de años después ya yo era el encargado de la alabanza. Era una iglesia pequeña, éramos como 4 o 5 nada más en el grupo de alabanza, y estando ahí en la iglesia, había una reunión de mujeres, había un congreso de mujeres en nuestra iglesia, y estaba una hermana que había venido para compartir en el congreso de mujeres. Y entonces, en una de las reuniones que ella estaba predicando, al final de su predicación pidió que pasara el grupo de alabanza, pero no para que ministráramos en la música, sino para que pasáramos enfrente. Y esta mujer dijo: quiero que pasen, pero acá enfrente de la plataforma. Y estando ahí en la plataforma, enfrente de la plataforma, esta mujer nos dice: Dios me dio una palabra para ustedes cuando yo vine para acá. Y se me hizo muy extraño porque yo dije: bueno, esta mujer vino para ministrar al Congreso de Mujeres, ¿por qué nos está hablando a nosotros? Pero ella estaba siendo obediente, y esta fue la palabra que ella nos dio. Nos dijo: Dios les va a dar a ustedes canciones, ustedes van a escribir canciones, y estas canciones se van a cantar por todo el mundo. Nos dio un poco de risa porque no escribíamos canciones, estábamos todos de 16, 17 años, no escribíamos canciones y menos que se cantaran en todo el mundo. No era como que muy algo que no lo veíamos posible, pero decidimos creerle a Dios. Dijimos: bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres hacer, vamos a creer. Y empezamos, ¿verdad? Y pasaron los meses, y una de las personas que estaba en este grupo de alabanza, una señorita, ella se llamaba Lorena Warren, ahora se llama Lorena Warren de Zamorano, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Y ella escribió una canción meses después de que Dios nos había dado esta palabra, y esta canción literalmente le dio la vuelta al mundo. Yo creo que esa canción llegó a México DF, de seguro, ¿verdad? Estábamos aquí cerquita. Si se sabe esa canción, yo quiero que la cante conmigo. Esta es la canción que escribió Lorena. Tu amor por mí eres más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Hay otro joven en el grupo de alabanza, amigo mío de muchos años, se llama Sergio González. Dios también le entregó varios diamantes. El primero que él escribió fue esta canción. También, si usted se la sabe, yo le invito a que la cante conmigo. De gloria en gloria te ve. Lo sabe, cántelo con todo su corazón. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Con todo su corazón diga, yo quiero. Había otro joven que era parte del grupo de alabanza. Puede tomar su lugar si gusta. Había otro joven que era parte del grupo de alabanza. Él, yo no lo podía poner en la plataforma cantando ni tocando un instrumento, porque él era desafinado, muy desafinado, y no tocaba bien la guitarra. Él quería, ¿verdad? Pero le echaba ganas, pero era malísimo. La otra cosa que esta persona tenía, no, nada a su favor, es que cuando él estaba chiquito, el papá abandonó a la familia. Él es el hermano mayor de tres hijos. Entonces él y su mamá tuvieron que trabajar muy fuerte para mantener a la familia. Ellos vivían en una casa, bueno, en un cuarto realmente. Ellos vivían en una habitación con tres camas y la cocinita y el baño, ¿verdad? Y era todo como ellos vivían. Vivían de una manera muy, muy sencilla, muy humilde. Y él se llama Saúl Morales. Cuando Dios nos dio esta palabra, obviamente Saúl, sin tener el talento, sin tener el don musical, aparte, todas estas circunstancias que lo podrían haber afectado a Saúl para no creer y decir, yo no creo que eso suceda conmigo, porque mira cómo vivo yo. Mira, yo no tengo las posibilidades como otras personas, yo no tengo los contactos como otras personas que sí conocen a gente y pueden lograr cosas muy grandes. La vida de Saúl es un ejemplo de fe. La vida de Saúl es un ejemplo de creerle a Dios por los sueños que Él pone en nuestro corazón. Yo le platico estas historias porque yo le quiero animar a que usted le crea a Dios por los sueños que Él le ha dado a usted. Dios nos da sueños y esos sueños muchas veces se ven imposibles, ¿cierto o no? ¿Cuántos Dios le ha dado un sueño y usted dice, lo veo difícil que suceda? Pero usted sabe que Dios le dio ese sueño. ¿Está seguro? No los oigo muy convencidos, ¿están seguros? Dios nos da sueños, Dios nos da promesas. Y sí son imposibles. Porque si fueran posibles, entonces ¿para qué son sueños? Los hacemos y ya. Pero Dios nos da sueños para que podamos aprender a creerle a Dios y podamos confiar en Dios, en su poder, y no depender de nuestras propias fuerzas. Saúl Morales le creyó a Dios. A pesar de todas las circunstancias que él tenía en su contra, él le creyó a Dios. ¿Y qué sucede con Saúl? Pasaron más años, pasó más tiempo con él. Yo ya trabajaba en un estudio de grabación ahí en Durango. Y un día Saúl me llama y me dice: Cualo, quiero ir al estudio porque te quiero enseñar una canción que escribí. Y dentro de mí, ¿verdad?, con un poquito de incredulidad, dije: ay, Saúl, qué lindo que escribió una canción. Y pues llegó al estudio y con su voz así de locutor, porque él desde chiquito hablaba con voz de locutor, así una voz profunda, así: hola, Cualo. Yo cuando lo sí pensé que estaba endemoniado, yo le quería reprender y toda la cosa. Pero Saúl llega ese día y esta es la canción que Saúl me mostró. Media floja, desafinada, pero esta fue la melodía que él cantó. Él dijo: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Le dice a Jesús: lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, porque eres fiel. Que tú cumples tu palabra, tú cumples tus promesas. Yo quisiera tomarme un minuto para orar por personas en esta mañana que se han cansado de creerle a Dios. Dios te dio un sueño, Dios te dio una promesa, pero te has cansado de creer, te has cansado de esperar y estás al borde de decir: Señor, no puedo esperar más. Yo creo que esto nunca va a suceder. Yo creo que esto jamás sucederá en mi vida. Y usted dice a ti esta mañana: la promesa que yo te di la voy a cumplir. Porque yo no soy ningún hijo de hombre para que mienta. Ni un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. La obra que yo comencé la voy a terminar en tu vida. Si tú esta mañana estás luchando con ese cansancio, con esa desilusión, esa desesperanza de seguir esperando por el sueño que Dios te dio, yo quisiera pedirte que te pusieras de pie rápidamente, porque Dios quiere soplar fuerzas a ti una vez más. Gracias, Jesús. Gracias por su honestidad. Déjeme decirle algo antes de orar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está de acuerdo? Usted puede venir a la iglesia, cada vez que hay reunión, puede cantar con todas sus fuerzas, cada vez que hay alabanza, puede dar su mejor ofrenda, su mejor diezmo, cada vez que hay el tiempo de ofrendas. Puede hacer todas las cosas que un cristiano hace. Pero si no le cree a Dios, es imposible que le agrademos. Dios quiere que le creamos. Y déjeme decirle algo, el estar cansado es algo normal. No se sienta tampoco condenado o condenada porque, ay Dios, estoy cansado, ¿será que el Señor está enojado conmigo? Claro que no, claro que no. Todos en algún momento de nuestra vida luchamos con esto. Pero Dios nos ha traído aquí esta mañana para decirle que no se canse de creer, porque la respuesta viene para su vida. ¿Escuchó? La respuesta viene para su vida. Y Dios está a punto de sorprenderle. Algunos de ustedes, Dios les va a sorprender, y lo que se había tardado años, Dios lo va a acelerar, y usted va a poder entrar a su tierra prometida más pronto de lo que usted piensa. Por eso estamos acá. Por eso Dios nos trajo acá, para darle esa palabra de ánimo, de esperanza. Permítame en esta mañana pedirle al Espíritu Santo que venga y sople vida a su corazón, que Él sople fuerzas a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada una de estas personas que han reconocido, Señor, que están cansados de estar esperando, que se han cansado de creer, de estar persistentes, Señor, creyendo, yo te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a soplar vida a ese sueño, a esa fe. Padre, que cualquier mentira que el enemigo ha plantado en sus corazones, en sus mentes, para robarles de la fe que ellos tienen, Señor, para creer, yo te pido que esa mentira se deshaga en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú en esta mañana estás soplando vida, estás soplando fuerzas, estás soplando un aliento de vida para que ellos puedan seguir creyendo y esperando la respuesta que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Usted que está de pie, levante sus manos y dígale, Señor, yo te doy gracias porque yo sé que es tu fidelidad lo que me lleva más allá de lo que yo me puedo imaginar. Es tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Por eso podemos cantarlo una vez más. Dígalo con todas sus fuerzas. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Un fuerte aplauso a Él, bien fuerte, porque Él es fiel. Yo creo que usted puede hacerlo mucho mejor que eso. Fuerte el aplauso a nuestro Jesús, que nos ama con amor eterno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Reciba ánimo, reciba fuerza esta mañana. En el nombre de Jesús, puede tomar su lugar. Dios me permitió pasar por un desierto muy interesante hace ya varios años en este caminar con Jesús, ¿verdad? Cuando uno camina con Jesús, Hay de todo. Hay alegrías, hay batallas, hay victorias, hay derrotas. Pero eso es lo que lo hace una vida emocionante. Yo siempre le digo a la gente, cuando alguien se entrega a Jesús, le digo, yo le quiero decir algo. Si yo le dijera que el conocer a Jesús le garantice una vida así como caminando por las nubes, ¿verdad? Y todo es perfecto ahora, sería una mentira. La vida es la misma, ¿verdad? Usted va a comer la misma comida, va a manejar las mismas calles, con la misma gente descuidada, con la misma gente que le grita a uno, ¿verdad? En el trabajo el jefe es el mismo, en la escuela los compañeros son los mismos. La vida es la misma. Lo que hace la diferencia es que ahora Jesús vive en nosotros. Él es el que nos da las fuerzas para caminar de una manera diferente y tomar decisiones diferentes. En mi vida, hace 9 años, Dios me permitió pasar por un desierto muy fuerte. Yo pasé por una etapa de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y fue una lucha terrible, que no se lo deseo a nadie que pase por algo así. En este caminar de temores, de ansiedad, de preocupaciones a un nivel extremo, Dios me enseñó algo muy interesante, que es lo que yo le quiero compartir también en esta mañana. Yo iba a compartir una palabra, y ahí tengo, son testigos que yo puse mi iPad ahí. Yo no iba a hacer esto, yo no pensaba hacer esto. Perdón, Harim, ¿está bien? ¿Me perdonas? Dice, bueno, está bien. Pero yo sentí muy claro que tenía que hacer esto. Y bueno, la respuesta es tan clara, ¿verdad? De lo que el Señor está haciendo ya en esta mañana. Pero yo quiero hablarle de esto porque hay muchas personas dentro de la iglesia que están luchando con esto. Hay mucha gente que está luchando con todo este tema de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo me di cuenta cuando yo luché con este tema, que mucha gente estaba batallando con esto, gente que yo conocía, pero no le decían a nadie. Yo hice lo mismo, yo no le quería decir a nadie, me daba vergüenza que la gente supiera. Imagínense, yo ya era director de alabanza en una iglesia muy grande en Estados Unidos, en Houston. La gente me conocía, yo viajaba dirigiendo la alabanza, ministrando, y pensar que yo estaba luchando con temor, con ansiedad, me daba pena. Yo no quería que la gente lo supiera. Pero fue tan fuerte la lucha que yo estaba lidiando que yo tuve que buscar ayuda. Llegó un momento en mi vida donde yo tuve que buscar ayuda y tuve que reconocer que necesitaba ayuda, y tomé una persona de la iglesia que era un psicólogo cristiano, me empezó a ayudar, ¿verdad? Con psicología, que la psicología no es mala, discúlpeme, ¿verdad? Yo creo que la psicología no es mala, porque la psicología es simplemente el estudio de la mente, y tenemos una mente. La Biblia habla que tenemos una mente, la Biblia dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos. El poder de los pensamientos, de que Dios, no, Dios nos habla también a través de la mente. Pero lo que me encanta del psicólogo cristiano es que él me habló de la mente, pero también me habló del corazón, de la palabra de Dios, de cómo la Biblia habla de que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, aprendí mucho. Lo más que aprendí fue a confiar en Dios. Yo tenía que volver a confiar en Dios, a descansar en Dios. Confiar en Dios equivale a, ¿me entiende esa frase? Confiar en Dios equivale a soltar. ¿Me escuchó? Confiar en Dios equivale a soltar. Usted no puede decir que usted confía en Dios y no ha aprendido a soltar las riendas de su vida. Yo tuve que aprender a soltar todo, mi economía, mi salud, todo. Yo pensé que yo estaba enfermo, fui al doctor, el doctor me dijo, estás bien, no tienes nada. Me revisaron la sangre, el corazón. Yo no sabía lo que era el colesterol. Yo pensé que el colesterol era un aderezo que se le ponía a la ensalada o algo así. Yo comía de todo. Mientras no se moviera, yo me lo comía. Especialmente en México, qué rico se come en México. Y las comidas más ricas son en la noche, ¿sí o no? Los tacos al pastor, ¿a poco se los come en la mañana? Son en la noche. Y tardecito ya, 11 de la noche. Yo comía así, yo no me preocupaba de nada, y cuando me pasó esto me asusté, dije, algo está mal conmigo. Pero el doctor me dijo, estás bien. que lo que tú tienes son ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y bueno, le digo todo esto porque Dios hizo algo en mi vida muy, muy interesante. Yo aprendí, esta es otra cosa que yo le quiero animar, que usted necesita aprender. Si usted está luchando con algo fuerte en su vida, escuche esto, esto yo sé que le va a ayudar. Muchas veces cuando estamos pasando por un desierto, clamamos y decimos: Señor, sácame ya de este desierto, sácame, necesito salir ya, ¿verdad? Porque estamos desesperados. Pero yo aprendí a cambiar mi oración a través de una enseñanza que escuché. Usted sabe que la Biblia dice que Dios no nos va a permitir pasar por una prueba que no podamos soportar, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa prueba, si la estamos viviendo, es porque Dios nos ha permitido resistirla. Entonces lo que yo tuve que entender es que Dios me va a llevar al punto B. Yo voy a salir de esto. Lo que yo quiero ahora es aprender, yo quiero crecer. Yo dije: Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a aprender de esta prueba. Si usted está pasando por una prueba en este día, en vez de decirle: Señor, sácame de esta prueba, dígale: Señor, ¿qué tengo que aprender yo de esta prueba? ¿Qué son las cosas que tú me vas a enseñar? Porque yo sé que tú me vas a sacar de esto. Yo lo sé. Y eso es lo que yo hice. Dije: Señor, enséñame. Y aprendí a confiar en Dios otra vez. Fue lo que aprendí. Pero pasó algo muy interesante. Dios me permitió grabar un proyecto que se llama Mi Confianza Está en Ti. Cuando yo salí de este desierto, Dios abrió una llave otra vez de creatividad en mi vida y comencé a escribir canciones otra vez. Yo no podía escribir canciones ya. Estaba yo sobreviviendo en esta crisis. Pero la otra cosa que sucedió es que Dios me permitió escribir un libro que se llama No Estás Solo. Yo nunca pensé escribir un libro. Esto fue algo que, con lo que Dios me sorprendió. Yo nunca pensé que un día yo terminaría siendo un escritor de libros. Y me daba vergüenza, me daba pena, me sentía hipócrita porque a mí me cuesta leer, a mí me cuesta agarrar un libro y leerlo, ¿verdad? Yo no crecí con esa cultura de leer y me tengo que esforzar para leer. Entonces yo decía: ¿cómo voy a escribir un libro si no puedo a veces ni leer un libro? Me sentía un poco hipócrita. Pero Dios me forzó, me orilló y escribí este libro que se llama No Estás Solo, que es esta historia que le estoy platicando. Y ahí hay unas técnicas, unos tips, unas maneras muy prácticas de cómo aprender a descifrar y a desarmar estos pensamientos de temor, de ansiedad. Yo quiero hacer otra cosa esta mañana. Quiero hacer algo más. Si usted está luchando en esta mañana con esto que estoy hablando, de ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo tengo la fe en esta mañana para creer que hoy puede ser el día, que hoy va a ser el día, no puede ser el día, que hoy va a ser el día donde tu vida va a comenzar un proceso de libertad. Yo lo creo así. No sé cuántas personas en este lugar están luchando con eso. La estadística dice, bueno, a esta crisis se le llama la epidemia silenciosa del siglo XXI. Es una epidemia y es silenciosa. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere decir. El otro día estaba platicando con una persona y me decía: ejecutivos de alto nivel están luchando con esto, pero no lo quieren decir, porque son líderes fuertes, ¿verdad? No quieren aparentar debilidad y a veces eso nos traiciona para no abrir nuestro corazón y decir: necesito ayuda. Pero Dios está aquí esta mañana para decirte: no estás solo y tú vas a salir de esto. Y luego invitar a todo el mundo aquí que cierre sus ojos, por favor. Yo voy a hacer una invitación esta mañana. Si usted está luchando con ataques de pánico, ansiedad, temor, quizás esta es la primera vez que usted va a reconocer esto de una manera pública, yo le quiero animar a que tome valor. Y si usted es una de estas personas, yo nada más quiero pedirle que levante su mano. Nadie mirando, levante su mano si usted está luchando con esto. Yo voy a orar en este momento. Deje su mano levantada si lo puedo hacer por un 30 segundos. Yo quiero orar esta mañana. Y voy a creer. Y los que no levantaron su mano, que no están luchando con esto, yo le voy a invitar también que nos unamos juntos. Y que declaremos esta mañana libertad para estas personas. El plan de Dios para tu vida es que tengas vida y la tengas en abundancia. Y el enemigo te quiere robar tu gozo, tu paz. Pero esta mañana vamos a declarar que comienza un proceso de libertad para que tú puedas disfrutar de esa vida que Dios te da. ¿Está bien? Me ayudan a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana yo tomo autoridad sobre todo pensamiento de temor, sobre todo pensamiento de ansiedad, todo aquello que está causando que cada una de estas personas estén luchando con esto. Señor, tomamos autoridad y declaramos que todo espíritu de temor no tiene más poder y autoridad sobre estas personas. Señor, yo declaro en esta mañana que toda semilla que fue plantada en sus mentes para atemorizarles, Padre, yo declaro que esa semilla se va a secar y se va a morir en el nombre de Jesús. Y que hoy ellos comienzan a caminar en un camino de paz, de gozo, de descanso. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y esta mañana, Espíritu Santo, yo declaro que tú les comienzas a llenar de tu paz. Llénales de tu paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana en cada una de estas personas. En el nombre precioso de Jesús. Quiero que escuches esta canción. Esta canción se llama Corro a la Cruz. Yo te invito a que hagas esto cada vez que te sientas así. Este es un proceso. Hoy inicia ese proceso. Pero cada vez que te sientas así, corre a la cruz, porque ahí está Jesús esperándote con sus brazos abiertos para decirte: Hijo, aquí estoy contigo. No estás solo. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando no encuentro la respuesta en mi corazón, y la duda se infiltra en mi interior, y cuando pierdo de vista la meta, no hay dirección. Yo corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezca, me da esperanza. Y cuando pienso que nada valgo, yo nada soy. Y el temor me amenaza con tomar el control. Pondré mi mirada en ti, tú le das rumbo, Dios. Yo corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Si corro a la cruz por vivir la gracia. nos corremos a tus pies, Señor, porque te necesitamos, porque te anhelamos, porque no podemos vivir sin ti. Y al correr a tu cruz, al correr a tus brazos de amor, recibimos descanso, recibimos paz, recibimos el oportuno socorro que tú tienes para nosotros. Gracias, Jesús, gracias, porque podemos acercarnos a ti con confianza. Somos tus hijos que te aman, que te anhelan, oh Dios. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Si corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Dígalo otra vez. Corro a la cruz cuando no hay sentido, cuando no hay, de la vida y del dolor, de la vida y del mundo. Tu cruz me da destino. Corro a la cruz, corro a por divina gracia, por divina gracia. Y aunque no la merezco, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Gracias, Padre, que tu cruz nos da esperanza de saber que nos amas, que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque los pensamientos que yo tengo para ti son de bien y no de mal. ¿Escuchó eso? Los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Una cosa más antes de terminar. Esta mañana yo quisiera saber si hay personas aquí que nunca le han entregado su corazón a Jesús. Puede tomar su lugar. Si hay alguien aquí esta mañana que nunca le ha dado su corazón a Jesús, y esta mañana dice, yo quiero correr a la cruz, yo quiero recibir el perdón, me siento sucio, necesito del perdón de Dios. Esta mañana Dios la ha diseñado para que tú tomes esa decisión. Quizás también hay personas esta mañana que ya habían conocido a Jesús, le habían entregado su corazón, pero se alejaron de Dios. Por X o Z, eso no importa, están lejos de Dios. Y tú estás aquí esta mañana. Dios te dice a ti esta mañana también: hijo, aquí estoy, esperándote. Siempre te he estado esperando. Así que esta mañana yo lo que voy a hacer es, si tú en esta mañana quieres entregarle tu corazón a Jesús, o quieres reconciliarte con Él también, que hagas una oración muy sencilla, que yo te voy a guiar. Y los que ya conocemos a Jesús, yo te invito también que la repitas para apoyar a aquellas personas que lo van a hacer por primera vez. ¿Está bien? Así que todo el mundo, una vez más, cierre sus ojos, por favor. Esto lo hacemos para que no haya distracción. Y con todo su corazón repita esta oración y dígale: te doy gracias, Jesús, por permitirme llegar esta mañana a este lugar. Yo hoy decido entregarte mi corazón. Hoy decido acercarme a ti. Te doy gracias por lavarme con tu sangre. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy yo recibo el regalo de la vida eterna. Hoy yo soy tu hijo y tú eres mi padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo. ¿Habrá alguien que esta mañana hizo esta oración por primera vez en su vida? Si usted puede levantar su mano, quisiéramos honrarle. Yo no veo, hay varias manos allá arriba, hay varias manos. Denles fuerte ese aplauso. No sé por acá, acá hay varias manos también, Dios les bendiga. Me dieron indicaciones para esto, este momento. Si usted pudiera, usted que levantó su mano, es más, hagamos algo, póngase de pie, porque queremos reconocerle, queremos honrarles esta mañana. Usted que levantó su mano, a ver, póngase de pie. ¡Bravo! Fuerte el aplauso, por favor. ¿Tendrían el valor de venir acá adelante? Por favor, pase acá adelante, porque aquí en el Centro Cristiano de Calacoya les quieren regalar algo, ¿verdad, pastor? Así que pasen acá adelante. Si usted viera los rostros cuando una persona se entrega al Señor, usted seguiría aplaudiendo, porque este es el milagro más grande. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Vamos, sígales aplaudiendo mientras pasan. Bravo. Muchas felicidades. Dios les bendiga mucho. Amén. Siguen pasando personas. Miren nomás, acá están pasando más personas. Mientras sigan pasando, usted no deje de aplaudir. Bravo. Hay alguien más que no levantó su mano, pero dice, yo quiero pasar. Yo quiero pasar, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Véngase rápido, sin pena. Esta es la mejor decisión que usted pudo haber tomado para toda su vida. Bravo. Yo le voy a invitar a que extienda sus manos para acá. Extienda sus manos hacia acá. Ahorita ellos van a salir, les van a llevar a un lugar. No les van a hacer nada raro, no se asuste. ¿Quieren conocerles, cierto, pastor? Les van a regalar algo. Ustedes son muy importantes, valen mucho. Y pero antes de que salgan, ¿por qué no extiende sus manos hacia acá, por favor? Y vamos a orar por ellos. Vamos a declarar que esta decisión que ellos han hecho esta mañana quede marcada para el resto de su vida y que ellos nunca se alejen de Jesús. ¿Escuchó? Nunca, por ninguna circunstancia, usted se suelte de Dios. Porque como yo le dije en su momento, la vida sigue, ¿verdad? La vida es la misma. Pero ahora es mejor, ahora usted la va a poder vivir de una manera diferente. Porque usted tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores de su lado. Y dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que selles esta decisión que ellos han tomado esta mañana, Señor, que tú les guardes, que tú les rodees como un escudo. Padre, declaramos protección en su espíritu, Señor, que ninguna persona, ninguna circunstancia, Señor, venga a desanimarles, pero que ellos por el resto de su vida, Señor, los días que tú tienes planeados para ellos en esta tierra, que ellos caminen cerca de ti, Señor. Declaramos que tú les rodeas de personas que les van a proteger, les van a ayudar a crecer en este caminar con Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.